muy ilusionado, muy feliz, contento. Creo que es una oportunidad muy linda para cualquier jugador. Así que acá lo importante es prepararse bien y disfrutarlo, ¿no? ¿Y te había tocado antes en tu carrera disputar una final? No. O sea, no de esta forma, con playoff. Me ha tocado, pero no he llegado a la final. En este caso se puede llamar que es la primera final. ¿Y hay un poco de ansiedad entonces en esa...? Sí, lo normal. Creo que en estas instancias la ansiedad creo que es algo normal en el jugador, pero a la vez es lindo porque genera mucha ilusión, así que la verdad que muy contento, concentrados, preparándonos de la mejor forma. ¿La U llega quizás en su mejor rendimiento, atacando la esa famosa curva de nivel que la universidad la puede llegar a la siempre? Sí, creo que hace muchos partidos que venimos manteniendo el nivel que pretendemos. Y nos agarra en un gran momento del equipo. Creo que el equipo está muy compacto, muy seguro de lo que tiene que hacer. Así que prácticamente nos agarra en un momento ideal. Guillermo, ¿te queda la sensación de que el equipo ya se afirmó con esta línea de cuatro defensores? ¿Se sienten ustedes más cómodos también en la cancha? Mirá, eso es parte del entrenador, es el que decide... Línea de 3, línea de 4. Este equipo tiene jugadores para jugar de todas las formas. De hecho, así lo hizo durante todo el torneo. Creo que cual sea la formación o el esquema, creo que tenemos jugadores preparados para hacerlo. Este campeonato puede ser especial para varios jugadores. Sí, seguro. O sea, jugar una final es especial de por sí. También por lo sucedido. Tampoco me gusta, o sea, mirar atrás o pensar en el pasado. Creo que pienso solamente en el presente y sí, la vida tiene estas cosas. O sea, el fútbol también, que es cambiante y nos agarra ahora nos toma ahora en una final merecida. Y no hay que mirar para atrás, creo que lo importante es pensar en el presente y el partido de mañana es lo más importante que hoy tenemos. Pero de todas maneras es inevitable pensar que no eras parte de un momento del equipo y que ahora estás a punto de lograr... Sí, en su momento fue así, pero te repito, no quiero, o sea, tampoco indagar tanto para atrás. Es muy lindo lo que estamos viviendo ahora como para pensar en lo que pasó, ¿no? ¿Sería un error, Guillermo, quedarse con el 7-1 y a partir de ahí crear expectativas que ya se han creado por sí solas por estar en la final? Pero ¿sería un error quedarse con ese concepto? Sí, seguro. El fútbol es partido a partido y eso significa que cuando termina uno es parte del pasado y lo único que queda es el hoy. Entonces, sabemos que hicimos una buena producción, pero para lo que nosotros aspiramos, quedan dos partidos. ¿Quién es más fuerte de Católica? Tiene jugadores en un alto nivel de juego, de calidad. Creo que son jugadores consagrados, con experiencia. Así que, obviamente, tenemos... tomamos los recaudos necesarios para la forma de jugar que tienen ellos y a partir de ahí poder imponer el estilo nuestro. ¿Cómo? No, creo que... O sea, no sé si lo más débil, creo que... Al llegar a la final obviamente tiene puntos positivos y negativos como lo tenemos nosotros, pero... Nosotros solamente pensamos en tratar de lastimarlos a partir de nuestro juego, que es el ataque constante, poder mantener el ritmo que comenzamos los partidos, poder mantenerlo durante todo el partido. ¿Sientes que puede ser un equipo quizás la UC algo más desgastado pensando en el perfil internacional y también en cómo tuvo que pasar la semifinal anterior? No, pero no creo que eso a la hora de jugar una final sea un pensamiento de ellos o un condicionamiento, ¿no? Al contrario. O sea, cuando jugás una final, obviamente llegás con muchos partidos, con muchos minutos de juego, pero creo que la emoción que te genera y la ilusión que te genera jugar una final, creo que sobrepasa todo el límite. Sí, creo que hay jugadores jóvenes con. Creo que los jóvenes y los grandes tenemos la misma ambición, eso es importante, es bueno coincidir en esa ambición. Pero obviamente cuando te toca vivirla por primera vez, te genera algo muy especial y creo que tenemos jugadores que tienen la necesidad de vivir ese momento. Yo lo que te puedo decir es que nosotros llegamos bien, o sea, comparar quién llega mejor, está claro que son los dos mejores equipos, de hecho está demostrado. Lo que te puedo decir es que nosotros llegamos en el mejor nivel y con toda la ilusión intacta de ganar el campeonato. Creo que, o sea, a eso nos abocamos, eso pensamos en nosotros. Lo hicimos durante todo el torneo y lo tenemos que hacer ahora. ¿Cuántos campeones en Argentina, Guillermo, has transmitido esa sensación o esa experiencia a los jugadores más jóvenes para que ellos también enfrenten de buena manera una definición como la que se va? Sí, creo, o sea, en esta instancia uno es muy poco lo que puede decir. Creo que ellos ya saben, o sea, son jóvenes y maduros a la vez porque tienen esa característica los jugadores, pero creo que más lo que uno le puede decir hay que vivirlo, entonces creo que con eso ya le alcanza como para estar motivados. Una última pregunta, perdón. Si hay ansiedad. Sí, es una ansiedad normal, pero que la sabemos manejar para poder trasladar lo que venimos haciendo en los partidos. Creo que desde que comenzamos el torneo teníamos la ilusión de vivir este momento y hoy creo que somos privilegiados y hay que agradecer sobre todo a Dios de poder darnos esta posibilidad magnífica que tenemos. Lo vamos a disfrutar y obviamente el objetivo es alcanzar el campeonato. Y ahora sí la última. Cuando uno llega a instancias finales, generalmente uno empieza a hacer el recuento del año y en particular a ti, te costó mucho esfuerzo llegar a donde estás ahora, en una posición indiscutida como titular en el equipo. ¿Cómo te imaginas el partido mañana? ¿Cómo crees que se va a ir dando? No, imagino obviamente un estadio repleto, con la gente como siempre apoyando y nosotros entregando el máximo dentro de la cancha. Creo que el marco va a ser hermoso y dentro de la cancha imagino un partido duro, como lo es siempre, pero siempre pensando en nosotros, tratar de ser protagonista del partido y desde el primer minuto ir a buscar el arco rival. Gracias. Chao, gracias. Chau.